Rosa Rojas Zamora, que nos dará una propuesta para el saneamiento de Espampa y no a su privatización. Buenas tardes a todas y todos, gracias por estar aquí. Yo voy a presentar una propuesta que ha sido elaborada por diferentes organizaciones, movimientos, ciudadanos y ciudadanas que han estado muy preocupadas e interesadas en lo que ha estado pasando con el sistema de agua potable en Tuxtla. Esta propuesta, en primer lugar, tratamos de hacer una especie de diagnóstico, aunque a lo mejor el término es muy ambicioso, pero hicimos un mapeo de las problemáticas internas del sistema y sobre todo tratar de descubrir qué es lo que pasaba y cuál era el motivo de fondo para su privatización. Elaboramos un documento que al final les será entregado. Este documento contiene precisamente, digamos, este mapeo de problemáticas y sus propuestas. En esta presentación, muy rápido, les voy a, digamos, a dar a conocer como los puntos más relevantes. Sin embargo, en el documento se detallan todos los pormenores de la propuesta. Antes de iniciar, no hay que perder de vista que la gestión del agua y la gestión del agua que queremos para Tuxtla sea una gestión integral. ¿Y qué queremos decir con esto? Que se vea precisamente, se mantenga el ciclo del agua. Nuestro interés porque participara la compañera Yara, el compañero Héctor, es precisamente poder mirar todo lo que implica el que el agua pueda llegar a nuestras casas. Desafortunadamente, directores que llegan al ESMAPA tienen un enfoque bastante limitado de lo que es la gestión del agua. Y el funcionamiento de los sistemas de agua se concretan básicamente en la distribución, la extracción y la distribución, dejando de lado todo lo que hay detrás, todo lo que implica poder llevar el agua a los tubos y de ahí a nuestras casas. Y uno de estos es precisamente el cuidado de las reservas y de las áreas que precisamente van a dar vida a los mantos acuíferos, las áreas que van a ser la recarga de los mantos acuíferos para entonces poder llevarlos hasta nuestras casas. Y por otro lado, también la falta de visión para sanear todos estos arroyos, ríos, ojos de agua. ¿Cómo los saneamos? Se están contaminando. Héctor nos acaba de presentar, Yara lo acaba de mencionar también, los mantos acuáticos, los ríos, los arroyos de donde se saca el agua para nuestras casas están siendo descuidados, están siendo contaminados y obviamente la calidad del agua en nuestras casas está de muy mala calidad. ¿Por qué esta iniciativa de privatización del sistema de agua potable? Primero, nos lo quisieron presentar como que pues está quebrado, ¿verdad? Hay una quiebra y por lo tanto que como se puede salvar el sistema es concesionándolo. Pero sin embargo, esta quiebra no es casualidad, ha sido producto de la corrupción y del desvío de recursos públicos y eso lo sabemos todas y todos. No hay auditorías realizadas por parte del órgano de fiscalización, ¿verdad? En este mapeo que presentamos en el documento encontramos que solo había auditorías realizadas 2010, 2011-2012, del 2006-2007, 2008-2009, no hay auditorías, no existen. Y bueno, precisamente es el periodo en donde el sistema se va a la baja, ¿verdad? Se va a la quiebra. Y en todo este proceso, pues también nos encontramos que hay cero transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía por parte del sistema de agua. ¿Qué es lo que queremos los ciudadanos y ciudadanas en Tuxtla Gutiérrez? Pues queremos una visión integral del agua con un enfoque de derechos. Y lo que mencionaba hace un rato, gestión del agua y el funcionamiento del sistema se realizan apegados a los principios constitucionales e instrumentos internacionales de derechos humanos, respetando el derecho humano al agua y saneamiento, a un medio ambiente sano y equilibrado bajo los ejes de sustentabilidad y manejo integral por cuencas, transparencia, rendición de cuentas, un buen gobierno y la participación ciudadana. Eso es lo que queremos, un sistema que funcione bajo estos principios. Nuestra propuesta tiene 6 ejes. Uno es el eje ambiental y sustentabilidad, la parte económica, técnica e infraestructura, la estructura operativa y administrativa, transparencia y rendición de cuentas, gobernanza y participación ciudadana. Son estos 2 ejes básicos que hemos definido para una gestión integral del sistema de agua potable en Tuxtla Gutiérrez. Para el ambiente y la sustentabilidad, sabemos, y Yara lo ha mencionado un poco en su presentación, Tuxtla Gutiérrez es una ciudad que está privilegiada para cubrir las necesidades de agua de todas y todos los habitantes. En Tuxtla Gutiérrez y en Chiapas sabemos que lo que tenemos es agua. No hay un documento normativo estatal y principal que incluya una gestión de los sistemas de agua potable y alcantarillado con una perspectiva ambiental, sustentable y vinculada al manejo de cuencas. O sea, extraemos agua, pero no tenemos esta visión integral de sustentabilidad y de manejo por cuencas. Las montañas son las que abastecen y las que recargan agua hacia la tierra, hacia los arroyos, o sea, por ríos subterráneos o superficiales, pero las montañas tienen un papel muy importante. Sin embargo, y además, pues las cuencas, la cuenca del río Saminal es parte de la cuenca de Gerardo Sumacinta, y cómo debemos tener un manejo, una gestión del agua con un manejo de cuenca. El plan de gestión y manejo integral de la cuenca de los ríos Jueves Macinta del río Sabinal, bueno, pues ahí el esquemita precisamente trata de visibilizar o de presentar precisamente nosotros, seres humanos, personas, hombres y mujeres, somos un ente más de la naturaleza. O sea, no somos los que tenemos el poder sobre la naturaleza, somos un ente más, un elemento más de la naturaleza. ¿Cómo no perdemos ese enfoque? Cuando hablamos de derecho humano al agua, no significa necesariamente que los seres humanos tenemos que poseer el agua y hacer con ella lo que sea. Somos parte de la naturaleza y en ese sentido el derecho humano al agua también incluye la corresponsabilidad para su gestión. No solo es responsabilidad del Estado, no solo es responsabilidad de las personas, sino también, bueno, de todos en general y sobre todo en una perspectiva de mantener el ciclo del agua, porque el agua no es solo para las personas, es también para los ecosistemas, para los animales, las plantas, etc. Bueno, ya lo decía Yara hace un momento, proteger nuestros árboles y ríos, nuestras reservas naturales, paisajes, ha de ser un común en cualquier estrategia, proyecto o plan que se haga en el SMAP. Promover sistemas urbanos de drenaje sostenible. En la propuesta tenemos algunas ideas que tienen que ver de cómo manejar también los sistemas dentro de la ciudad. mucha agua se pierde, mucha agua de lluvia se pierde porque se van los drenajes, porque no hay sistemas de recolección de agua de lluvia que pudiera ser muy bien aprovechada. Sin embargo, no lo existe. Y entonces aparecen algunas ideas para poder tener espacios de recarga de agua. Ahí vemos algunas imágenes con algunas ideas que tienen que ver con las áreas verdes de la ciudad, ¿no? Cómo mantener estos espacios pequeños que pueden ser de recarga. Desafortunadamente ahora los camellones y muchos lugares que pudieran ser lugares totalmente verdes, ahora tienen laja, ¿no? Han sido puestas una serie de lajas que lo que impiden precisamente es la recarga del agua, de la lluvia. Integrar un plan hídrico sustentable en las condiciones que ocupan. Me voy a ir más rápido porque todavía me falta y creo que ya tengo un poco tiempo. Bueno, voy a saltar esto. Otra idea que se presenta en la propuesta es cómo aprovechar el agua también de los grandes espacios, por ejemplo las tiendas. Las megatiendas tienen unos techos que bien pudieran las tiendas recolectar su propia agua en tanques de captación, porque tienen unos techos enormes que pudieran ser y pudieran recargar agua para el propio uso. Ahí vemos algunas imágenes de lo que pudiera ser. La parte económica, bueno, el mapa pasó en 2004 de ser una institución con superávit a tener un déficit operativo negativo de 11 millones de pesos en 2005, hasta alcanzar los 120 millones de pesos anuales de déficit con los de la cuenta, con los que cuenta ahora. ¿Qué ha pasado para que eso ocurra? ¿Esmapa falló en su gestión económica? Pues sí, a pesar de las barreras administrativas y de transparencia, observamos fallos e irregulares en la gestión de los recursos económicos y de ahí partimos para generar algunas propuestas que mejoren su funcionamiento. Reestructurar el crédito de maniobras con otras condiciones y hacer más efectiva su utilización. Recuperar cartera vencida con mecanismos de control y transparencia. Renegociar deudas con los proveedores para poder llegar a acuerdos más beneficiosos para el sistema. Concluir de manera transparente las obras de distritos hidrométricos para que sea posible actualizar el censo de las tomas domiciliarias para tener información de cuántas tomas existen y cuánta agua se está utilizando y evitar el clandestinaje. Implementar telemedición y telecontrol para tener datos más veraces y reducir el número de lecturistas. Ofrecer esquemas de pago con reducciones a usuarios con cartera vencida. Hacer una revisión de las tarifas y definir tarifas más justas y equitativas para uso y consumo de agua, así como para contaminación y saneamiento, priorizando y haciendo más accesible el uso doméstico. Reubicación de oficinas o hacer nuevas centralizadas que proporcionen todos los servicios a los usuarios para no tener que pagar la renta en la Torre Chiapas. Implementar medidas de austeridad sin llegar a ahogar a la institución. Para esto se requiere una auditoría detallada para ver dónde se puede recortar. Es importante también establecer un control de inventarios eficiente. Quiero mencionar que para este diagnóstico también tuvimos la colaboración de trabajadores del sistema de agua potable. Los trabajadores han sido también unos actores importantes para generar las propuestas y que pensamos que son, digamos, los que conocen perfectamente las cosas, cómo se están dando al interior del sistema. En cuanto a el eje 3, técnica e infraestructura, en los últimos años se han invertido millones de pesos en proyectos y obras que bajo licitación pública fueron entregados a empresas para su puesta en marcha. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el dinero? No sabemos. Pero con los proyectos sí sabemos. Son proyectos que no han sido acabados, que han sido mal planificados, que no han tenido mantenimiento, que han sido sobrepresupuestados, y que eso es muy clásico en la obra pública, y todos y todas lo sabemos, ¿verdad? O proyectos que no han sido, ni siquiera han comenzado, y que ya están pagados. ¿Quién autorizó estos proyectos? ¿Quién da seguimiento a su cumplimiento? ¿Hay algún tipo de auditorías o control? ¿Por qué no se sancionan los responsables? ¿Se hicieron los contratos de acuerdo a la capacidad técnica de los profesionales? ¿Van a continuar esta dinámica o se van a poner soluciones profesionales? Una serie de irregularidades que encontramos en los proyectos y que a través de transparencia y quisimos obtener información con respecto a la ejecución de proyectos de obras hidráulicas y que ha sido prácticamente imposible tener la información. Hacer una revisión de expedientes técnicos financieros aprobados para la realización de todos los proyectos y obras a través de auditorías para ver si se han cumplido las metas establecidas por proyecto e identificar las instancias responsables del no cumplimiento. Implementar los mecanismos, estrategias y proyectos necesarios para restituir los daños y omisiones ocasionadas en los proyectos. O sea, las empresas que han ejecutado estos proyectos dejan los proyectos inconclusos o mal hechos y al final nadie se hace responsable de que estos proyectos funcionen como se planeó. Convocar y conformar un comité de expertos para diseñar un proyecto técnico hidrológico para solventar los problemas actuales en todo el sistema hídrico físico, para reducir pérdidas de agua, elevar el nivel de servicio y reducir costos operativos. Realizar una investigación de qué pasó con los 400 millones que pidió Sabines, así como una auditoría a la ejecución del proyecto Ciudad del Agua. Eso también ha sido bastante complicado, tener acceso a la información, todo mundo oculta todo. Generación de un plan maestro como documento rector del funcionamiento y crecimiento del ESMAPA. En cuanto al eje 4, estructura operativa y administrativa, bueno, hay un exceso de trabajadores. Se supone que, bueno, hay 9.8 trabajadores por 1000 tomas de agua. Se supone que tendría que haber entre 3 y 4 trabajadores por cada 1000 tomas de agua. El perfil de los directivos y administrativos no es el adecuado. Los que han sido, digamos, directivos, tanto de áreas como del sistema en general, no tienen el perfil para ocupar esos cargos con un total desconocimiento de lo que pudiera ser un manejo sustentable de un sistema de agua potable. Bueno, hay violación a los derechos de los trabajadores. Ellos refieren la falta de materiales, la falta de equipo, la falta de seguridad al estar haciendo su trabajo. Los salarios también es un verdadero desastre. La tabulación de salarios es totalmente incoherente. Dos bomberos B reciben salarios muy diferentes. No se especifica si es porque tienen más antigüedad, porque tienen alguna situación de profesionalización, o sea, no especifica nada. Salarios que están establecidos por 5,000 pesos y luego tienen registradas compensaciones de 17,000 pesos que no se justifican, o por qué hay una compensación de 17,000, de 12,000, de 11,000 pesos para un trabajador que gana 4,000 o 5,000 pesos en la tarifa, en el tabulador, o sea, no se sabe. No hay una junta de gobierno, pero no hay una participación de la ciudadanía. Bueno, nuestras propuestas: integrar el servicio profesional de carrera, establecer un sistema de control para el ausentismo laboral, cumplimiento de tareas por parte de todo el personal, revisión de contratos, capacitación a los trabajadores y directivos y evaluaciones de resultados semestrales, optimizar las funciones de personal, destituyendo a aviadores o personal muy indispensable contratado en los últimos años, alentar la eficiencia de los trabajadores implementando un sistema de estímulos a la puntualidad, la eficiencia e innovación, reorganizar la estructura administrativa del personal, revisar, actualizar y evaluar el marco normativo de organización, procedimientos, políticas y control interno. Tiene un marco jurídico interno que está rebasado, no es acorde a lo que ahorita está haciendo realmente el sistema. Su marco normativo está caduco, habría que hacer una renovación. Elaborar un nuevo tabulador de sueldos, recategorizar personal, revisando los salarios de acuerdo a sus responsabilidades y su formación académica, que el director general y mandos medios estén verdaderamente especializados y experimentados en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento con perspectiva de integralidad. El eje 5, transparencia y rendición de cuentas, como les decía, muy complicado tener acceso a la información del sistema. Por transparencia, su portal de transparencia no tiene la información, en su link te reenvía al portal de transparencia del gobierno del estado. y lo poco que puede tener ahí es bastante limitado. Propuestas: difundir los procesos de licitación públicos para el conocimiento de la ciudadanía, actualizar el portal de internet del ESMAPA de acuerdo al artículo 37 de la ley de transparencia, hacer públicas las cuentas del ESMAPA en los últimos 5 años y los salarios de todos sus empleados y directivos de primer nivel, evidenciar y sancionar los actos de corrupción presentes en el sistema, solicitar un estudio sobre el estado actual del ESMAPA para plantear un saneamiento del organismo que contemple una auditoría en lo laboral, administrativo y financiero técnico para identificar a las personas que desviaron los recursos del ESMAPA y que se plantee su denuncia para ser investigadas y ser sujetos de procesos penales y recuperación de bienes. Informar a la ciudadanía sobre los más de 500 millones de pesos faltantes en la cuenta pública 2011 y 2012 y años atrás, señalando dónde están las irregularidades, quiénes son los responsables y cuáles serán las sanciones. Que el Congreso del Estado, el órgano superior de fiscalización, intervengan y aclaren las diferentes irregularidades. Solicitar un estudio sobre el estado actual del ESMAPA para plantear un saneamiento del organismo que contemple una auditoría en lo laboral. Ah, eso ya lo había dado. Ya. Y por último, la participación ciudadana. Incluir a la junta en la Junta de Gobierno representación de sectores o distritos de la ciudad, solicitar la línea directa ESMAPA 01800, consultas ciudadanas en cualquier decisión que involucre a los ciudadanos. El siguiente, constituir un organismo realmente público con la participación amplia de los ciudadanos y de personas con reconocimiento moral y social en la ciudad. Y hasta ahí le dejo. Gracias.